mis ojos se mojan lentamente cuando te vas de repente, sin decir adiós ni un por qué te vas. Terrible, esas noches me las paso en vela, esperando a qué hora llega a tu alma el deseo de volver a mí, a mí, a mí. Sin decir adiós ni un por qué te vas. Terrible, esas noches me las paso en vela, esperando a qué hora llega a tu alma el deseo de volver a mí, a mí, a mí. Todo lo que pude darte te lo di con gusto, mil besos. Este amor yo te lo di y punto. Cambio este amor, yo te lo di y punto.